Hola amigos, estamos ahora listos para desarrollar la lección número 13. El título de la lección es Un Ministerio Perpetuo. Como ustedes ven, estamos ya en la última lección del trimestre y creo que ha sido una bendición para toda la iglesia. Ha sido como un discipulado para todos nosotros. Una vez más está con nosotros el pastor Luis González, que es el evangelista de la División Sudamericana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Un abrazo, un saludo a todos los profesores de Escuela Sabática. Como ustedes saben, nosotros estamos aquí apenas para poder hacer un bosquejo de la lección. Nuestra idea no es profundizar los temas, apenas tocarlos rápidamente, dar la idea de la secuencia que comienza con motivación, explora el texto, después aplica el texto y después hay una idea creativa para poder cerrar la lección. Esa es la secuencia que estamos llevando y vamos a entrar rápidamente a la primera parte, que es motivación. Estamos en la parte de la motivación. Ustedes saben que los alumnos no están todos online. Nosotros tenemos que conectarlos con la lección, especialmente cuando hay otras clases cerca. Necesitamos tener alguna idea motivadora. ¿Qué idea motivadora podemos introducir para Pastor Luis González y poder contribuir una idea con nuestros profesores? Claro, estamos hablando acerca de un ministerio perpetuo. En otras palabras, un ministerio perpetuo, o sea, para siempre. Permanente. Permanente, pero completo. Completo. Pero completo. Podríamos hacer lo siguiente para motivar. Preguntar a los hermanos, ¿tú tienes un auto? ¿Ya ha llevado a una oficina? ¿Oficina, sí? Mecánica. ¿Y cómo quedó el trabajo del mecánico? ¿Ha hecho todo por la mitad? ¿Cómo fue? Y ahí, mira, porque una vez pasó eso conmigo, ¿no? Levé mi auto a una oficina mecánica, pero el hombre no arregló todo. Y vino así por la mitad, parcialmente. Y ahí podríamos empezar, para empezar a la lección, con una manera de motivar, que no se puede hacer nada por la mitad. Tiene que ser completo. Un carro mal arreglado es un asunto hecho a medias. Un computador arreglado funciona todo menos la pantalla. No sirve para nada. Yeah. Y un matrimonio. Ah. Podría usar como... Funciona a medias, ¿no? A medias, claro. ¿Qué cosas allí que tú has arreglado alguna vez funcionó a medias? Cuenta, díganle. Alguien puede contar. Ah, ¿sabes qué? Alguna vez... Yo mandé a arreglar la licuadora y funcionó a medias. La idea entonces es que nosotros podamos tener siempre algo completo, no a medias. Y el evangelismo no puede ser hecho a medias tampoco, tiene que ser completo. Por eso se usa esta semana el título de Evangelismo, un ministerio perpetuo. Vamos a entrar entonces rápidamente en la exploración del texto. Vamos a entrar entonces a explorar el texto, es la parte principal. Ustedes pueden tomar aquí más o menos unos 12 a 15 minutos y tocar 2, 3 tópicos. La lección puede tener hasta más. Nuestro deseo, nuestro consejo es no tomar muchos temas, porque al tomar muchos temas se retiene poco. Apenas tocar 2, 3 puntos. Nosotros queremos sugerir en esta ocasión 3 puntos principales en la lección de esta semana. El primero, que no es testimonio, hay que saber qué no es testimonio. Y después, ¿qué es el testimonio o la extensión del testimonio? ¿Hasta dónde llega? Y finalmente, ¿cómo nosotros podemos retener los creyentes que llegan a la iglesia? Parecen 2, 3 temas diferentes, pero uno está ligado con otro. Entonces, ¿cuál es el foco de nuestro tema de esta semana? ¿Dónde estamos y dónde queremos llevarlos? En otras palabras, el foco de esta semana va a ser, y nosotros lo decimos, necesitamos estar permanentemente involucrados en algún ministerio. Ese es un asunto fundamental. Necesitamos estar permanentemente involucrados en algún ministerio activo de la iglesia. Ese será el tema de esta semana. Vamos a entonces inmediatamente pasar a la primera parte. ¿Qué no es testimonio? Claro. Mira, no es testimonio cuando tú solamente presenta tu autobiografía o biográfica, ¿cómo se dice? Autobiografía. Autobiografía. O sea, si yo pienso que estoy haciendo un testimonio, que estoy testificando, pero solamente contando mi autobiografía, esto no es testimonio. Podría ser un testimonio parcial. Pero no completo. A medias. Claro, pero no completo. Exacto. Y mi historia, mi autobiografía, puede ser parte de un testimonio. Eso quiere decir que testimonio no es un asunto que se hace, que tú cuentas tu experiencia con Dios y acabó todo. Puede ser una partecita del testimonio, pero testimonio pleno es aquel que comienza tal vez con eso y que tiene una continuidad. Tal vez uno no lo hará, tal vez otro lo hará. El testimonio, pastor, tiene que involucrar tres cosas. Lo que pasó antes, lo que pasó mientras, ¿se dice? Sí. Y después. Entonces, no tiene que involucrar los tres. Si solamente una parte ahí está deficiente. Entonces, si usted tiene a alguien a quien compartió un testimonio, preocúpese para que si usted no puede darle el estudio bíblico a esa persona, alguien lo haga, si no el testimonio sería incompleto. La segunda parte de nuestro tema tiene que ver con la extensión del testimonio, el inicio de un proceso evangelizador. ¿Cómo es que el evangelismo puede tornarse perpetuo y no apenas parcial en la vida de la gente? Claro, ahí tenemos que tomar en cuenta la importancia de involucrar el evangelio. Uh-huh. Como tenemos aquí, pastor, Juan capítulo 4, de 7 a 30. Ahí tenemos, vamos para Juan 4, de 7 a 30, porque en otro momento nosotros ya hablamos un poquito acerca de esto. Este texto se habla acerca de la mujer samaritana, ¿no? Juan 4. 7. De 7 a 30. Toda la historia de la mujer. Toda la historia. Porque ahí está el testimonio completo. Mira, esta mujer tenía hambre y tenía sed. Pero Jesús suplió la necesidad. Mira, primero. Pero la idea de esta mujer, ¿qué era? Buscar agua. Para ella, su necesidad era agua. Uh-huh. Y para el mundo, cada uno tiene una necesidad. Uh-huh. Pero, trabajo, claro, salud. Ellos piensan que estas son las necesidades, pero cuando llega, se acerca de Jesús, Cristo le abre sus ojos y que necesita otra clase otra de agua. Sin embargo, Jesús suplía primero la necesidad física. Por eso le dio el agua, ¿no? Le pidió primeramente y después le ofreció. Exactamente. Y entonces Cristo cambió la historia y le mostró que la necesidad verdadera de ella era el agua espiritual. Era otra cosa. Y es la sed espiritual. La gente se muere de sed y recurre a las cosas humanas cuando tenemos una iglesia que puede mostrarle a Jesús. Ese sería el verdadero testimonio. Y ahí está un proceso, pastor. Porque empezó así y ¿cómo terminó la historia? En un evangelio, en un impacto Samaria. Uh-huh. Sí, mira, sí. Empezó con un trabajo personal. Ahí el MIPS. Y terminó con una cosecha. Amén. Y ahí está el completo. Tenemos el testimonio que es vivo. ¿Cuándo se considera un testimonio vivo? Claro, mira, ahí hay dos maneras de hablar acerca de esto. Uno es cuando tú contas una historia, uh-huh, invita a la persona a quien tú has contado la historia para que pase. Esa es una manera. Pero la otra está en Lucas 13, 18. A ver lo que está escrito en Lucas. Aquí está. 13, 18. Entonces Jesús preguntó, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Uh-huh. Y entonces ahí Cristo hace un link con una semilla de mostaza. Entonces, esta es una manera de hacer un testimonio vivo para mostrar con un ejemplo verdadero, conocido, que empieza y que crece. Uh-huh. Por eso es vivo. Porque ele empieza como uma semilla e ele cresce. E poderia ser uma conexão com uma história de uma pessoa que nasceu na igreja, que nasceu outra vez e agora está, que coisa? Está haciendo a obra. Cresceu. Então, o testemunho vivo é um testemunho que dá frutos, cresce. Si un testimonio no produce frutos, no crece. Y no crece, entonces alguna cosa está ocurriendo allí. Finalmente, el tema de implicar, el tema de alcanzar personas que están fuera de la iglesia, también es evangelismo. Porque claro, nosotros nos preocupamos los que nunca vinieron. Entonces la Biblia nos enseña en 2 Corintios 5, 18 al 20, toma en cuenta ese verso, ese versículo, que también nuestro interés debiera ser por las personas que se apartaron de la iglesia. Acuérdate de la parábola de las ovejas o de la oveja perdida. Cristo tenía 100, o en la historia, cuenta de 100, de 100. Y una solamente se apartó, se alejó. ¿Y qué hizo el pastor? ¿Ya? Está ahí en Lucas 15. Fue a buscar. Y es eso que estamos hablando. Bien, entonces, esta primera parte, nosotros tenemos tres partes. Primero, ¿qué no es testimonio? En segundo lugar, la extensión del testimonio, que no es apenas hablar a una persona. Es un proceso. Hay que seguir hasta poder crear frutos. Y en tercer lugar, ahora, retener lo que nosotros ganamos. Es importante ese evangelismo también eso, ¿no? Claro que sí, mantener, pastor. Cuidar de lo que tenemos. Y eso es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, 25. Nosotros debemos crear lazos de amistad para poder retener nuestros hermanos. Y además de eso, involucrarlos en el servicio. Y en la tarea evangelística. En la obra. Eso es muy importante, discipulado, ¿no? Ese fue el grande cometido divino. Vamos a pasar a la última parte, que es la aplicación. En esta parte de la aplicación, nosotros queremos dar alguna sugerencia a ustedes, y ustedes pueden tener alguna otra más. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos en esta última parte? Claro, ahí la palabra es discipulado. Esa es la palabra clave. Porque podríamos tener qué cosa, una clase para fortalecer y mantener. Y me parece que ahí ya tenemos, pastor, un proyecto a nivel de Sudamérica que involucra escuela sabática, ministerio personal y evangelismo. O sea, la idea es establecer una clase bíblica permanente para confirmar bueno a los principios doctrinales permanentes. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Y entonces quiere decir un asunto que usted, que trabaja mucho con esos temas de evangelismo, es interesante porque algunos piensan que Semana Santa es tiempo de evangelismo. Termina Semana Santa y ya no es tiempo más. Ya no hay más. Acabó el evangelismo, ahora hay que hacer otra cosa. Pero la lección esta semana nos está diciendo que el verdadero testimonio o la testificación verdadera y evangelismo es un asunto permanente, que no para. La idea, pastor, es hacer lo siguiente. Es como la iglesia y una mujer. Mantener la iglesia embarazada todo el año. Y si mantenemos la iglesia embarazada, ¿qué es? ¿Qué significa esto? Mantener la iglesia llena de amigos. Entonces, el parto se puede hacer cualquier semana o cualquier mes. Amén. La iglesia tiene que estar permanentemente embarazada. Es como cuando uno tiene una relación estrecha con la esposa. Y yo le digo que la amo solamente el domingo, porque los demás días ella sabe. No, uno tiene que expresar cariño siempre, permanentemente. Y eso es lo que hacemos cuando testificamos permanentemente. Vamos a la última parte, que es ideas creativas para la lección de esta semana. Amigos, hemos llegado al final de la jornada. Este es el último comentario que haremos en este trimestre. Estamos felices de haber compartido esta experiencia de evangelismo y testimonio. ¿Cómo podríamos encerrar con broche de oro todas esas bellísimas lecciones aprendidas en este trimestre? Podríamos hacer como sugerencia dos cosas. Preguntar a los alumnos, por favor, cuénteme, ¿cómo es esta lección ha impactado tu vida? Ahí podríamos escuchar un poco. El otro, podría pedir a que prepare una tarjeta, para que cada uno escriba ahí, pastor, decisiones. A partir de ahora yo quiero hacer así y así y así. Y podríamos colocar opciones allí también. Sí, solamente para poner un X, podría ser. Bueno, ustedes tienen allí algunas ideas, ustedes pueden buscar otras ideas también. Ojalá, hermanos, ojalá, líderes, que nosotros pudiésemos haber contribuido, no nosotros, sino ustedes, a través de esta lección, Dios traspasando amor para la gente, y estas lecciones puedan haber impactado la iglesia. Ojalá que la iglesia no sea la misma después de esta primera lección o de esta lección de escuela sabática. Estas experiencias puedan haber contribuido, enriquecido y ayudado en el crecimiento espiritual y de testimonio de todos nuestros miembros. Dios los bendiga. Hasta la próxima lección.